8 grados centígrados, sigue algo nubladito, una brisa del noroeste. La verdad es que aparece la posibilidad de una primavera, lo que se dice, por lo menos en estos días que siguen siendo frescos, pero que se ponen muy, pero muy disfrutables cuando empezamos a ver el sol entibiando las veredas. Es también la posible llegada de una nueva opción cultural que genere el ruido suficiente y que se capitalice de alguna manera en lo que creemos puede llegar a ser nuestra identidad como territorio. Y hay una de las características de los últimos tiempos de nuestra cultura que tiene que ver con un festival de poesía. Llega la quinta edición del Pampa Fest. Y es por eso que la saludamos y le damos las gracias a la compañera Alicia Santillán, que ya está en línea para contarnos un poquito acerca del nuevo Pampa Fest, del Poesía Pampa Fest, y de cómo se viene. Buenas tardes, Alicia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Alicia, ¿qué es lo que estará pasando en días? Porque es sobre el final de esta misma semana que ya aparece la quinta edición. Bueno, como vos dijiste, bueno, la quinta edición del Festival de Poesía Pampa Fest, que lo vamos a hacer el viernes 22 de septiembre y el sábado 23. Te cuento que el día 22 vamos a empezar el festival, va a dar inicio ahí en el Centro Cultural El Molino, en Santa Rosa, a partir de las 18:30 horas. Y va a continuar el día 23 en la Sala Fantasma de la Casa Museo Olga Orozco a partir de las 16:30 horas. La verdad que las organizadoras, entre que estamos Águeda Franco, Lisa Segovia, Josefina Bravo y bueno, yo, estamos contentísimas porque estamos dando continuidad por quinto año consecutivo a un festival que, bueno, que se viene afianzando y cada vez tenemos más invitados y más cuestiones artísticas para compartir. Si querés, te cuento un poquito de la programación para este año, quiénes vienen. Sí, Alicia, primero que nada, una aclaración, porque por ahí alguien sí, que nos está escuchando cree que el Pampa Fest va de autoras y autores de la provincia de La Pampa, nada más. ¿Esto es así, Alicia? Mira, nosotros siempre incluimos a poetas de la provincia de La Pampa, pero también vienen invitados de otras provincias. Este año tenemos cinco personas que vienen de otras provincias: a Gabriela Stoppelman, que viene desde Buenos Aires; Alfredo Luna, que también viene de Buenos Aires, pero él es catamarqueño; a Liliana Chávez, que viene de Córdoba; y otras dos amigas también de Córdoba poetas, que es Griselda Gómez y Silvina Anguinetti. Y bueno, después tenemos nosotros nuestros poetas que nos van a estar acompañando, como Diana Blanco, Olga Reynoso, que viene de, por supuesto, de Eduardo Castex, Tino Viñol, Olga Reynoso. También nos va a acompañar Armando Lagarejo, Adriana Mastro este año, espero darme de nadie, creo que no. Así que vamos a estar, la verdad, con mesas de lecturas, y a tres de las poetas y del poeta hacemos una cosa distinta, que es como una entrevista donde pueden explayarse, no solamente a través de su lectura, sino contarnos cómo se desarrolló su vida cultural, digamos. Así muy que bien. Va a estar hermoso, hermoso. Muy bien, es una genial convocatoria, Alicia. Y una especial convocatoria también para el viernes, que lo vamos a hacer ahí, ya te dije, en el Complejo Cultural El Molino, que tenemos un micrófono abierto. ¿Esto qué quiere decir? Aquel que tenga poeta o que quiera acercarse a no solamente a compartir, sino a leer sus poemas, esa tarde, a partir más o menos de las 19:45 horas, vamos a tener el micrófono abierto. En este caso también le pedimos la colaboración a Sol Riscosa, que ella con su librería Estado de Poesía nos acerca a algunos poetas, algunas y algunos poetas, y pero todo aquel que quiera acercarse a leer su, su poesía, su obra, puede tener un momento de compartir junto a nosotros. Así que, y bueno, y el festival es muy completo, digo yo, porque también tenemos la parte musical, que nos van a acompañar la Escuela Integral de Tambores de la Municipalidad de Santa Rosa, y también Sergio y Lisandro Lacorte con su música va a estar el sábado en la Casa Museo El Gorosco, una muestra artística de la artista plástica Maite Delgado Franco, el tendal de poesía. Así que mira, hay muchísimas cosas que esperamos que la verdad que todos aquellos que se sientan convocados a escuchar poesía, a compartir un buen rato entre amigos, nos acompañen estos dos días en el festival. Muy bien. Alicia, muchas veces estamos ocupados y con el dele que te dele de todos los días, nos perdemos por ahí la fuerza de la poesía y la posibilidad de respirar ahí en estos ambientes que suelen estar ocurriendo cerca de nuestras casas, de nuestros barrios, y no podemos dimensionar qué tanto nos cargan el tanque o qué tanto nos alivian de padecimientos de todos los días. Digo, porque vivimos en el agobio de un mundo que se muestra incierto, desalmado a veces, y bueno, ¿cómo le podemos decir a la vecina o al vecino que nos está escuchando que por ahí, aunque él sienta que la poesía no es parte de su mundo, va a tener una gran oportunidad este viernes y este sábado en el quinto Pampa Fest? Mira, yo creo que justamente la poesía lo que marca es un pequeño oasis dentro de toda esta realidad que vos también la estás describiendo. Es un momento para poder reflexionar también sobre lo que nos pasa, porque las y los poetas escribimos también, estamos atravesados por todo lo que nos pasa, pero sin embargo nos ocupamos, como digo yo, de alguna manera, de que esa realidad que a veces nos es tan adversa sea dicha con belleza. Buscamos la belleza, el compartir con otro, el sentirnos bien, y eso la verdad que reconforta. No hace falta, digamos, ser poeta para compartir la poesía, es simplemente abrir un poco el espíritu y el corazón y escuchar a aquel que ha escrito algo que seguramente está cargado de belleza y de una manera de decir que nos llega justamente al corazón, y eso nos hace bien, nos alimenta de otra manera, digamos. Buenísimo, la verdad es que ahí lo pusiste en palabras, Alicia, una gran oportunidad, y además el continuar de un evento cultural que vino hace 5 años, va a ser en esta edición, a componer un poco más poéticamente nuestra realidad de todos los días, y es por eso que saludamos a todas las organizaciones, a todas las iniciativas que le aporten, así sea un granito de arena, como se suele decir, a nuestra identidad desde lo cultural, y en tu persona le queremos hacer llegar las gracias a toda la organización, Alicia, del Pampa Fest. Bueno, ¿me permitís un segundo más? Cómo no, tenés el micrófono a disposición, por supuesto. Bueno, muchas gracias. No, quería decir que también en las redes, como Poesía Pampa Fest, tanto en Facebook, en Instagram, van a encontrar toda la programación, la extensión que tiene, todo esto que yo te he comentado, en qué horarios van a estar cada uno de los poetas y de los artistas con nosotros. Y también agradecer los auspiciantes, quiénes son los que nos ayudan a hacer este festival, como es la Secretaría de Cultura de la Provincia de La Pampa, la Municipalidad de Santa Rosa, la Municipalidad de Toay, la Casa Museo El Gorosco, la Unión de Trabajadores de la Educación, UTELPA, la Asociación Pampeana de Escritores y también y de Escritoras, y el Sindicato de Telecomunicaciones de acá de La Pampa. La verdad que a todos ellos, cada uno de alguna manera ha hecho posible que estemos soñando y ya a punto de realizar esta quinta edición. Buenísimo, Alicia, todas muy buenas novedades y se arma un fin de semana espectacular. Desde el viernes nomás, además hay un montón de figuras queridas y que son prácticamente parte de Radio Kermés, así que nada, me parece que vamos a estar, les kermeseres vamos a estar llegándonos por la Casa Museo Olga Orozco y vamos a estar poniendo, no sé si la voz, pero la oreja y el corazón seguro. Alicia, bueno, no sé si... Sí. No, no, que los esperamos. Sí, eso, muy bien. Bueno, no sé si quedaba algo que te parezca oportuno mencionarle a la audiencia, pero desde ya muchas gracias, Alicia. Bueno, muchas gracias también a quienes nos van a acompañar haciendo las entrevistas, como vos decís, a Liliana Ottaviano, que tiene un excelente programa también ahí, a Alberto Suárez, que también nos va a acompañar, y a Patricia Malone. Así que a todos ellos, muchísimas gracias, nos van a acompañar haciendo las entrevistas a nuestros invitados. Muy bien, la cita es en la sala La Fantasma de la Casa Museo Olga Orozco, este viernes y el sábado. Pónganse las pilas y mándense, tírense que hay agua. Gracias, Alicia, un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta pronto. Alicia Santillán, una